Estás escuchando Crisálida. Seguinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. Muy bien, muy pero muy buenas tardes. Estás escuchando Crisálida. Así que aquí estamos con Gastón en esta tarde, con Rodolfo, por supuesto, que no sí, puede faltar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, sí, sí, sí. Un besito a Claudia, que nos dijo, no llegó. Y bueno, aquí estamos lo que estamos. ¿Todo bien, Cra? Todo bien, muy buenas tardes a toda la gente que me estaba extrañando. A los que no, también sí. Buenas tardes. Una ausencia había. Se abusaron. Yo la semana pasada hice un reclamo público, no sé si escuchaste. Lo evité. Hice un reclamo público de vos y de Claudia. Sí, yo quiero saber si Cra escuchó los programas. Escuché, mandé mensaje, mira, no si lo no leyeron. Sabe del reclamo público, porque no escuchó nada. No, escuché, no leyeron mi mensaje. ¿Cómo no? Me llegó a las 9 de la noche. ¡Qué feo! La respuesta del mensaje. ¿En serio? No sé qué pasó. No sé. Hay que hablar con producción. Sí, el productor. Es toda la culpa de esas cosas del productor. Cualquier cosa que funciona, ese productor. ¿Quién será? ¿Quién lo que anda mal, ese productor? Sí, tal cual. Que no se fija los mensajes, que uno escucha, que uno envía y después. Y después no se sabe qué pasa. Sí, que gracias a Dios no me estaba muriendo, porque sí. No, gracias a Dios no. Así que bueno, acá estamos de vuelta. La verdad que les contamos nosotros, algunos de nuestra iglesia, tuvimos de viaje el fin de semana en Tandil, así que nos estamos recuperando de haber trepado cerros y... Se fueron de joda, pero se veía la carita el domingo. El frío. No, te digo, todos dormidos, sí. Los ojos hinchadísimos. Sí, sí, sí. Y porque, viste, llegamos a las 6 de la mañana. Gente que no apareció. Gente que no se sabe, gente que todavía duerme, sí. Creo. Hay gente que duerme todavía, pero muchos se han despertado, sí. Así que bueno, eso es muy bueno. Queremos contarte que nuestra consigna del día de hoy es... Los pilarenses somos... Y ahí podés completar. Buenos, malos, molestosos. Sí, despistados, como dice uno, distraídos. Distraídos. Complejos, complicados. Chinchudos, malhumorados. Claro, te damos la opción a elegir. Podemos agregar lo que... Obviamente, también podemos poner cosas buenas. Sí. Esto siempre decimos que es como un programa que hacemos catarsis. Una ¿no? expresión. Dejamos, claro, dejamos fluir todo... Traten tampoco de... fluir mucho, ¿no? Pero no, bueno, lo que podamos ¿vos qué decir decís, lo decimos. Gastón. Yo creo que cara dura, o sea, hace rato vengo igual, ¿no? Re cara dura. Vos te no. identificás como los pilarenses cara dura. Los sos de esa rama. De los de cara dura, sí. Sos de esa rama. Bien metido. Mira. No parece igual. No. Sí parece, Mabel. Sí. Abrí el Facebook. No abrí el Facebook. Sí. Es como, ¿viste? Como Drupi. Figuretti en todos lados. Es Drupi. En todos lados. Está oh, Gastón. No. Y más si abrís un paquete de galletitas. No. Si hay alguna cosa alimenticia, ni hablar. Ahí estoy. Ahí casi. Ay, me asusté. Pensé que le iba a salir dentro del paquete. No. Se lo come. ¿Qué va a salir? Si sale dentro del paquete, porque ya se lo comió. Ya no quedó nada. Adolfo también, bastante Drupi. No. Pero yo quiero decir que terminó en Crisálida, Gastón, o sea, es bastante figurete. El programa de las chicas Crisálida. No, pero él porque nos no te quería dejar hace solo, Rodolfo. Un acompañamiento moral, te vio solo y dijo, hay que ayudarlo, pobre, no podemos dejar solo y, siempre. Y seguía del programa anterior. Vaya a saber desde qué hora hasta acá, claro. ¿Quién sabe? Hola, dice, bueno, se siente y Gastón, mira, vos del martes pasado, ¿te fuiste o te quedaste acá? Sí, porque lo tuvimos en Tandil. Sí, lo tuvimos en Tandil. Si no, sospecharíamos. Hay que preguntarle acá a la gente de la operación técnica, ¿desde qué horario está acá? Ah, de las 5, bueno. Entonces no, pensamos que era más grave, pero no. Así que bueno, esta es nuestra consigna del día de hoy. Nos podés llamar, nos podés mandar un mensajito a Las Chicas Crisálidas en nuestro Facebook y decirnos cómo sos, como pilarense. Tal cual, porque puede ser diferentes cosas, pero cómo te identificás con esta ciudad, cómo es esta ciudad en general. Sí, porque por ahí vos decís cómo sos y vos ahí te empiezan 1.80 m, 1.60 m. No, eso no. Nos interesa, no. ¿Cuánto pesás? ¿Cuánto se tenés? No. Tengo ojos celestes. Esos datos no. Alguien si quiere saber, Gastón tiene ojos celestes. Por las dudas, por eso dijo. Esos datos no. Simplemente, ¿cómo te identificas? ¿Qué característica le das? Tiene ojos celestes y se pone lente de contactos negros para que sí, porque encandila tanto color. No me gusta que me envidien por eso. Para hacer así del pasar desapercibido. Sí, tal cual. Tal cual. Así que bueno, mientras te dejamos pensando... ¿Te dejamos escuchando música también? Mm-hmm. secreto del cambio está en vos. Escuchá Crisálida. Encontranos en Facebook. Las chicas Crisálida. Muy bien, aquí estamos nuevamente. Estás escuchando Crisálida. Por las dudas que sintonizaste a la 105.9, decís... ¿Quiénes son? Estas chicas que charlan tanto y se ríen. ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Qué me perdí? ¿No te perdiste nada todavía? Recién estamos comenzando nuestro programa. Pero queremos contarte que tenemos dos invitadas muy especiales y ellas nos van a estar contando qué es lo que hacen, de qué se trata. Vamos a hablar con María Claudia y con Beba. Y ellas nos van a estar contando un poco de este proyecto, que cómo surgió, qué están haciendo. Se llama Nosotros Somos, ¿no? ¿Cómo Así estás, es. María Hola, Claudia? ¿Qué tal, chicas? Muy bien, la verdad que escuchando en el corte atenta a lo que estaban diciendo. Sí, la verdad que es un desafío lindo. Venimos haciendo cosas interesantes, creo yo, pero bueno, pero esto es como que empezamos... nos agrandamos, me parece, un poquito. Bueno. Bueno, la galería está en Torres del Sol desde hace 3 años. Antes estábamos en Buró. Y hemos estado haciendo un montón de, bueno, muestras plásticas, uh-huh, con artistas, algunos locales y otros nacionales. En general hemos hecho muchas muestras colectivas, donde han trabajado, donde han estado exponiendo muchos artistas en grupo. Uh-huh. La última que hicimos es de ilustradores. Y bueno, y veníamos, siempre nos gustó trabajar con la comunidad, y que lo hemos hecho, yo lo hice con música, lo hice con discos, con libros que hemos publicado acá, todo en Pilar, ¿no? Sí. Y bueno, teníamos ganas de hacer algo así un poquito más grande. Y bueno, nos juntamos con Beba y un equipo de gente más. Qué desafío, ¿no? Y decidimos hacer este proyecto. Mira, ¿y cómo nació? ¿Qué es lo que dijiste? Un día estabas en tu casa y dijiste, ¿por qué no hacerlo? No, el proyecto no, lo venimos charlando, ¿no? Somos un equipo que charloteamos muchos todos, en la galería. Sobre todo nos interesa mucho lo que es el arte contemporáneo. Uh-huh. El arte contemporáneo hoy no está tan dirigido a lo que es una obra como conocemos, una pintura, una escultura, sino que tiene que ver con las acciones. Sí. Las acciones y con la comunicación. Uh-huh. Entonces, en todo sentido, ¿no? Lo teatral, la música, la literatura, todo se va fusionando y de repente las obras pasan más por las acciones y por la comunicación que la obra en sí misma. Y bueno, y este proyecto justamente tiene que ver un poco con esta búsqueda de identidad que tenemos los pilarenses, sí, ya sea los que vivimos hace 15, 20 o los que han nacido, bueno, y esa uh-huh, eterna polémica que tenemos acá, sí, que para mí ya está y ya hoy es, te diría, de mal gusto hablar de este tema, ¿no? Sí. Bueno, pero un poco buscar esta identidad y esta cosa que de alguna manera... Por lo menos, no sé si vamos a saber quién somos, pero uh-huh, por lo menos enterarnos de qué hace el otro. Claro. ¿No? O quién es el otro. Pero el tanto. Yo creo que ya sabiendo, primero saber quiénes somos nosotros, cada sí, uno. Y después empezar a enterarnos qué hace el vecino, uh-huh, y ya algo creo que empieza a funcionar mejor. Y bueno, empezamos a armar esto un poco y fuimos a presentárselo al intendente. Uh-huh. Y bueno, y al intendente le encantó. Mira qué bien. Y bueno. ¿Te sorprendió? ¿Te sorprendió? No me sorprendió. No me sorprendió para nada porque primero que yo soy apolítica, te diría que uh-huh, no tengo nada que ver con la política. No me sorprendió. Lo que me pareció que realmente es interesante estoy convencida de claro, lo que estamos haciendo, del que proyecto. A veces te enterás de cosas que se hacen que uno no sabe que existían. Entonces claro, está muy bueno el enterarse que quizás, bueno, que hay determinado programa uh-huh, de radio, determinado grupo de música, tal o cual, de repente determinada asociación que trabaja con algún área que beneficia a la sociedad de Pilar, porque en realidad tal todos cual, vivimos acá, ¿no? Entonces creo que esto nos ayuda a identificarnos, que a veces uno no sabe sí, lo que hace el que está al lado. Tal ¿no? cual. Y después, bueno, darnos cuenta también que de repente hay gente que sabe y de que quiere saber y gente que no le interesa. Claro. Pero me parece que en ese mapeo que lograremos, ojalá, bueno, nos van a caer fichas que vamos a decir, bueno. Quizás te vas a sorprender también, sí. Claudia. Para bien, claro. O quizás para mal. Yo no, nosotros no nos vamos a encargar de hacer esa lectura. Eso lo hará después. Ojalá aparezca alguien que quiera decir, bueno, ¿por qué no empezamos a desmenuzar este proyecto y ver qué es lo que... ¿Trabajás con Beba y vos? Beba es artista plástica, pero bueno, aparte le encanta trabajar con la comunidad y siempre ha hecho obras en las cuales la gente interviene. Y después, bueno, tengo un equipo de gente con la que vengo trabajando hace muchos años en cultura y en comunicación. Yo vengo de la comunicación también. Uh-huh. Así que... No sé si dijiste, María Claudia, vos lo que haces en cultura. ¿Contaste algo de lo que hiciste? Justo yo salí, perdón. 2 minutos. ¿De lo que hice antes. De lo que venís haciendo en cultura. Específicamente, ¿qué lugar ocupás? Yo soy la directora de la Galería de Arte, pero antes era la directora de una radio. Ah, mira qué bueno. Y de un diario. Sí, mira. Acá en Pilar. Entonces, bueno, con ese diario y esa radio generé una serie de cosas, como, bueno, edité libros, edité discos, hice festivales de rock, de jazz. Qué bueno. Qué sé yo, esas cositas. Sí. Qué bueno. Y bueno, y muestras grandes, muestras que se hicieron... yo no sé si se acuerdan ustedes, pero en Las Palmas, en La Trastienda, en una cosa que se llamaba Ars Duo, ¿no? Y después, bueno, hice esta feria a cielo abierto, bueno, nada, ahí hemos hecho. Qué bueno. Sí, qué bueno. Y bueno, y Beba siempre ahí muy cerca. Al lado tuyo, acompañando. Cerca nuestra, bueno. En otro momento con nuestras socias, y bueno, y ahora con otro equipo. Qué bueno, buenísimo. Bueno. La verdad que interesante. Capaz que esto también hay gente que está del otro lado escuchando y dice, la verdad que yo quisiera saber que, o sea, quisiera darme a conocer, ¿no? Quién claro. soy, qué sí. hago, quizás está llevando adelante alguna actividad que nadie conoce y esta es una forma también de darme tal a conocer, cual, de identificarse quién es. Sí, sí, ¿no? sí. Entonces, ahora si alguien nos está escuchando ahora y dice, bueno, la verdad que yo quisiera ser parte de esto, ¿no? ¿Cómo tendría que hacer? Bueno, mira, yo te cuento rápido y después Beba cuenta un poquito cómo es el tema de la caja. Dale. Este proyecto tiene dos puntas. Uno es una punta material y otro es una punta virtual o de comunicación. En la parte material, nosotros hemos hecho una serie de cajas, que son como cajas de empanadas, donde está el proyecto explicado, están las instrucciones y hay una arpillera de 50 por 50. La idea es que esa arpillera la intervengan artísticamente o no. O sea, yo creo que cualquiera tiene dotes artísticos, cualquiera puede hacer algo. Pero bueno, nada. Por simple que sea. Puede ser, ¿viste? Yo siempre pongo el ejemplo tonto, ¿no? Beba se ríe, pero el taller mecánico del negro. Suponete que vos vas al taller mecánico del negro. El taller mecánico, si tiene ganas, y bueno, a lo mejor se manda un bordado impresionante y... Y si no, bueno, le pone unas manchas de grasa y... ya está. Y unas tuercas, ya está. Sí, y sí. si no tiene ganas de nada, agarra la tarjetita que dice de Taller Mecánico del Negro. Y lo pega. Bueno, ¿no? Esto está bueno, ¿ves? Porque a veces la gente se mata diciendo, ¿ahora qué le voy a hacer a la arpillera? Lo importante es que si diga... Si no sé bordar, no sé pintar. No, lo importante es que diga Taller Mecánico del Negro. Claro. Nosotros somos el Taller Mecánico del Negro. Qué bueno, buenísimo y lo que tiene bueno también es que no importa si está el nombre propio de cada uno, porque acá lo que queremos es que sea el grupo que de alguna manera tienen algo que ver, o sea, las chicas del gimnasio Elite o las chicas de... Que se identifique. O el centro de jubilados de Fátima, o que se identifica, que sea un grupo de pertenencia de algo. Está. Eso es lo importante. Y bueno, y la otra parte tiene que ver con la comunicación, que es el entrar a la página o entrar a Facebook y sumarte, dejar tus datos y pedir la caja. Mira, la caja es libre, gratuita, para cualquiera, así que bueno, esto es algo que estamos haciendo con todos los medios de comunicación, entonces bueno, los medios son los encargados de alguna manera de tener cajas, aparte la Universidad de El Salvador se ha sumado. Qué bueno. Bueno, estamos sumando... Esto es para todo lo que es Pilar y sus alrededores. Nada más que la localidad de Pilar. Ah, sí. El partido de Pilar. Sí. Sí. Eso incluye todas sus ciudades, ¿no? Tal cual. O sea, de repente si hay un grupo que realiza algún tipo de actividad los fines de semana, por más que viva en Capital, también. O sea, si vienen los muchachos que juegan fútbol en Hebraica, también. Claro, pues ¿no? Son parte de Pilar. Son parte de Pilar, en un determinado momento. Así que, ¿y Beba se encarga de...? Beba hace todo el seguimiento artístico de esto. Así que ella es la que... Ella es la que pone el puntaje. No, al contrario, porque a ella le gusta todo. Qué bueno, bueno, porque es generosa, porque a veces cuando uno, viste, no sabe mucho, no. Entonces está bueno que te diga, no, está bueno, porque es tu expresión y está bueno. No, no, no. Eso ayuda. Ayuda a los que no se animan. Claro, sí, eso, para eso es lo que ella quiere hacer. ¿No? Somos los que empezamos con esto como niños, ¿no? Que nos incentivan a decir, qué bueno que está. Claro, seguro, si no, algunos no se animan. ¿Y el tema de la caja, nos decías? Bueno, Beba, vos. Sí. Bueno, yo les cuento un poquito cómo funciona. Nosotros se comunican con nosotros. Hay distintos lugares. Está la Casa de la Cultura, está la galería. Bueno, y si entran a la página www.nosotrossomos.com.ar se van a encontrar con la explicación del proyecto y direcciones donde nos pueden llamar o comunicarse para solicitarnos la caja. Es muy simple, la caja contiene, como ya dijo María Claudia, las instrucciones y una tela para intervenir. Cuando terminan de intervenirla, nos vuelven a llamar o nos la entregan en los mismos lugares y nosotros nos comprometemos a unirlas y hacer una sola obra. Esto no se trata de obras en sí mismas, sino una sola obra. O sea, el valor de la obra va a estar cuando estén todas unidas. Eso lo queremos lograr en el mes de noviembre. Bueno, armarlo y poder llenar todo Pilar con nuestra gran bandera. ¡Qué bueno! Donde todos vamos a ser artistas. Acá no hay una competencia. No se va a decir este es más lindo o aquel, sino lo importante es estar. Y estar desde el corazón, ¿no? Que cada uno cuente lo que le está pasando, porque así como hablamos del taller, podemos hablar de grupos con problemas, con grupos de adicciones, con grupos con carencias. Entonces, que en esa tela también nos muestren sus carencias, sus problemas. No solamente usar colores lindos, sino usar lo que tenemos desde el corazón y que eso comunique qué nos está pasando. Claro. Son momentos difíciles, entonces, bueno, va a ser una forma de conocernos en el que está en nosotros, dejar un poco de ser el yo, reunirnos con nuestros amigos, trabajar en nosotros y saber que somos nosotros Pilar, que es muy importante. Es muy importante que empecemos a sentir que somos Pilar y que somos un grupo humano y que podemos hacer cosas y que eso es muy importante. Qué bueno, ¿no? Qué lindo que lo dice. Cuánta esperanza, sí. Es verdad. Lo dice muy lindo, se siente. Muy lindo. Beba lindo. Muy bien, se siente, uno lo puede sentir esa esperanza, ¿no? No, qué bueno, está muy bueno. La verdad que creo que nos va a ayudar a veces a perder un poco esa independencia, ¿no? Del que yo soy, lo que yo hago, ¿no? Y saber lo que está haciendo el otro, ser parte, involucrarme. A veces, como decía Beba, quizás hay grupos que necesitan... por determinadas circunstancias, están pasando por cosas que necesitan quizás una asistencia, una ayuda, y esto quizás nos puede dar la pauta de que están ahí y nadie sabe. Tal cual. ¿No? Entonces creo que está muy bueno el poder ser parte de lo que el otro hace. Tal cual. ¿No? Y lo que el otro necesita. Así que bueno, la verdad que chicas, muchísimas gracias. No, gracias y a ustedes. Y nuestro programa está abierto, bueno, ahora cuando llegue noviembre y esté toda la obra para poder ver y subir fotos y demás, eso va a ser muy, muy importante. ¿Y después qué? ¿Cuándo lo van a...? ¿En qué lugar lo van a exponer a esto? Y mirá, la cosa depende de la cantidad. Ya llevamos entregadas 300 cajas. ¡Wow! Un montón. O sea que si uno se pone a ver en metros cuadrados, no sé. Es grande. Ya no estamos... Sí. Claro. Y recién estamos empezando. Bueno, dependerá, qué sé yo, ¿viste? Puede ser, la verdad que nos puede llegar a sorprender, ¿no? El tema, ¿por qué no? Seguramente va a ser en un espacio público, a lo mejor tomaremos, bueno, vamos a ver qué nos deja también el intendente. Claro. Qué sé yo. A lo mejor podemos estar en toda la plaza o qué sé yo, tomar Panamericana, no sé. Sí. Sí. Claro, está bueno. Está bueno, está bueno. Hay por torres también, hay algo visible también que se pueda ver. Sí, sí, bueno, ya veremos dónde, no sé. Dónde toca, pero lo bueno, lo importante es que han empezado, ¿no? Y que a veces, creo que nosotros siempre desde acá le animamos a la gente a animarse a cosas, claro. Porque a veces uno piensa que un proyecto es demasiado grande y que uno no lo va a poder alcanzar. Entonces, hay que animarse, a veces el dar el primer paso. Tal cual, y esta obra está, o sea, se realiza en la medida, esto, yo creo que en este momento estamos haciendo la obra, ¿no? Uh-huh. La comunicación, decirle al otro que te importa lo que está haciendo, o sea, por eso dije al principio de todo, son obras que son, la obra en sí es la acción y es la comunicación. Después estará lo otro, ¿no? que va a estar bueno seguro también. Seguro, sí. Seguro. ¿Querías decir algo, Beba? Sí, una cosa importante, va, aparte de importante, que nos gustaría es que todos los que estén trabajando se saquen fotos o se filmen, uh-huh, y bueno, las suban. Hay un Facebook también que se llama Nosotros Somos, y así lo podemos compartir día a día. Cada uno que se va sumando lo vamos agregando y va sumando su foto. Mira, si quieren que le saquemos nosotros las fotos, nos llaman y cuando se junten, ahí vamos a estar. Mira, Federico Rosso dice felicitaciones a María y a Beba por esta propuesta participativa, no me salió la palabra, a la comunidad. Bueno, qué bueno. Bueno, buenísimo. Bueno, chicas, la verdad que muchísimas gracias por este tiempo que invirtieron venir hasta acá y contarnos, para que realmente aquel que, no sé, quiere ser parte, que forma parte de un grupo y que le interesaría que el resto de Pilar se entere de que acá estoy, existo. Sí, qué bueno. Se haga parte y, bueno, busque las cajitas y ponga manos a la obra. Sí, yo creo que ustedes tienen cajas acá y si no, bueno, no. Sí, en la radio hay. En la radio hay y nosotros nos llevamos, así que supongo que tiene que haber más. Y las chicas crisálidas seguro que tienen que Por supuesto. Ahí tenemos nuestra telita. Vamos a estar ahí. Vamos a estar a impregnar nuestras artes. Sí, sí. A estar ahí presente. No, y si no la llaman a Beba, que ya viene gustosa. Ay, Beba. Vos decís que le va a agarrar, no sé. No, otra... somos chicas habilidosas. Lo que pasa es que es cuestión de tiempo a veces. Sí. Es más que otra cosa, me parece. Bueno. Así que bueno, muchísimas gracias y seguimos en contacto con ustedes. Gracias. Oh, Estás escuchando Crisálida. Seguinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. Dice la Biblia que a todos los que reciben a Jesús y a los que creen en su nombre, Él les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Y en este tiempo que estamos hablando en Pilar de quién somos y de una identidad de pertenencia o quién creemos que somos o cómo nos sentimos, en la Biblia podemos ver esta identidad, que aquellos que se identifican y que se animan a darle un lugar a Jesús en su vida son dados a conocer como hijos de Dios. Y creo que si vos en algún momento de tu vida te sentiste con esta necesidad de pertenencia con Dios y si, quizás te sentiste lejos o te sentiste parte de algo religioso solamente, Él quiere acercarse a vos y hacerte parte de Él como su hijo. No como algo más, no como alguien más, sino como alguien cercano, como su hijo. Así que simplemente para esto necesitas una decisión, la decisión de que Jesús sea parte de tu vida. Centro Cristiano Pilar Internacional, construyendo pilares en tu vida. Reuniones de inspiración y milagros, grupos de jóvenes, talleres de arte. Te esperamos. Comunicate con nosotros al 0230-4693-694. Bien, aquí estamos nuevamente. La verdad que buenísima esta idea de, increíble, de Beba y de María Claudia. ¿Cómo te pueden llegar a sorprender tantos proyectos, no? Qué bueno. Y a veces uno está rodeado de proyectos y de cosas lindas que producen unidad y que producen identificarme con lo que hago, contar lo que estoy haciendo, porque hay mucha gente en Pilar que hace muy buenas cosas, que está trabajando por la comunidad, que trabaja por la sociedad y que a veces uno no se entera. Entonces, qué bueno esto de poder ser parte, de poder comunicarnos y darnos a conocer. Así que bueno, si vos sos parte de algún grupo y querés darte a conocer, ahí vamos a dejar en nuestro Face, en el Face de Las Chicas Crisálidas, toda esta información, todos estos datos para que vos te puedas dar a conocer y puedas estar contándoles a esta sociedad tan hermosa de Pilar quién sos. Qué bueno esto, ¿no? Que uno pueda ver quién es, qué hace el otro, no, que podamos estar un poco más unidos también a través de este desafío. Vamos a estar todos conectados, los pilarenses. Tal cual. Está muy bueno. Es muy buena idea. Acá sí, Rodolfo, tengo mensajes en Facebook. Bueno, leamos. Los pilarenses somos. Somos. Y hay que completar la frase. Esa no fue es fácil, la propuesta de esta semana. Y muchos ya estuvieron participando. Cosas Nina, Zona Norte, estuvo escribiendo y tiró algunas cosas de lo que somos los pilarenses o lo que ellos creen que somos. Tradicionales, sencillos, simples, comunes. Ahí está, tiró cuatro. Mirá ustedes vos, elijan. Una poeta. Qué común que sos. No es, a mí me gusta, miran, qué común. Por ejemplo, ¿vieron cuando alguien se está describiendo? No. Sí. Soy común, no, común. Yo creo que Pilar no es común. No es común. No, es bastante particular. Es exclusivo, Pilar. Sí. Es algo... Tiene características propias, diferentes a otros partidos. ¿Cómo cuáles? Matías y Gastón opinan son, igual que yo. Claro. Matías y Gastón son las peculiaridades de Pilar, por ejemplo. Tal cual. No hay otro Matías y Gastón. O sea, si yo los veo, digo... son de Pilar, vos decís. Son exclusivos. No son de otro lado. Son diferentes. Esos rostros no son de otro lado. Son de Pilar. Esos rostros son de Pilar. La palabra sos de Pilar suena muy femenino. ¿Por qué? Ay, Rodolfo, qué traumado que estás. Que pero, si sos de la Crisálida tienes que aclarar que el chico no, pero, ¿por qué de Pilar es femenino? De Pilar. De Pilar. ¿Entienden? Ah, de Pilar. Ay, bueno. Pero hay hombres que se depilan. ¿Quién? Algunos hombres, por ejemplo, los que practican natación se depilan. Sí, porque buscan la excusa necesaria para hacerlo. Yo ya lo dije. Tenía un amigo que decía, vos buscaste la profesión para hacerlo. No, pobre, ¿cómo decís eso de tu amigo? Bueno, sigo leyendo los mensajes. Lea. Tincho Rengo. Tincho Rengo. Sí. Mira. Debe ser que le gusta la renga, tal vez. Resumiendo todo eso, somos gente de verdad. Mira. O sea, en Pilar hay gente de verdad. Humildes, ¿no? Porque viste que hice todas estas cosas que... Muy pero lo, me preocupa, porque si somos gente de verdad, ¿los otros qué son? ¿De mentira? No, quizá lo que está diciendo es que gente veraz, querrá decir. Que gente que es auténtica, que es... Bueno, quizá quiso decir que es mi interpretación, no sé. Sí, sí, sí. Igual muy optimista. Muy bien, muy bueno, muy bien, muy bien. Natalia Chiesa dice, somos esperanzados. Y sí. El pilarense, tiene hay que tener esperanza. Que tiene. Sí, hay que tener esperanza. Algunas cosas que uno ve, hay que tener esperanza. Sí. Sí, sí, la verdad. Hay que tener, estos pilarenses sí que tienen esperanza. Tienen esperanza, ¿no? Sí, es verdad. Mónica Neira, bastantes distraídos. No conocemos los nombres de las calles. Eso es verdad. Pasa que te la quieren cambiar ahora. Por ejemplo, la Rivadavia te la quieren llamar Che Guevara, por ejemplo. ¿En serio? Claro, imagínate si la titular. ¿Pero es verdad o es un chiste? No, no, es un proyecto que algunos. Che Guevara, ¿cómo van a poner Che Guevara? Oh, bueno, no sé, o otros nombres, ¿viste? Porque cada tanto quieren cambiar. Yo tengo que decir, es verdad. Yo vivo acá en Pilar hace 10 años, ¿no? Pero cuando recién me mudé a Pilar, la gente que vivía en la esquina no sabía cómo se llamaba la calle. Entonces claro, tuve sí, que ir a Catastro a averiguar cómo era el nombre de la... Sí, ni la altura. Era una cosa increíble. Ahora como que me parece que la gente se avivó porque un poco más. Porque lo que pasa es que, claro, la gente se guía mucho por el local que está en la claro, esquina de... Sí. O la yo vivo concesionaria atrás de, que, sí. ¿Entendés? O el, entonces es como que uno se guía mucho por algún lugar. Y descubrí algo. Que en Pilar hay una misma calle en varios barrios. Por ejemplo, el mismo nombre... en varios barrios. Entonces es complicado porque vos decís, si está acá esta calle y acá está esta calle, si vos la tenés que buscar, se te complica un poco. Claro, se identifican por el barrio, ¿no? Claro. Lo complicado es que, por ejemplo, uno siempre mantiene los nombres de las calles por más que cambiaron. Entonces, la 11 de septiembre. ¿No es más 11 de septiembre? Ahora no se llama más, creo que se llama Eva Perón, no me acuerdo cómo se llama. Y uno a sigue, ver, gente, no. Por ejemplo, la ruta 8. Uno dice la ruta 8, pero ahora se llama, no sé cómo, figura. La ruta 8 y medio. No, claro, no quizá sé. No es más ruta, sino es una avenida. Y... claro, claro, bueno, a ver, que no lo sigan cambiando porque estamos tratando de acostumbrarnos. Cuesta aprenderse un nombre. ¿Ves? Por eso después la gente seguía por los lugares, por claro. el local que está en ahí vivo. Claro, al lado. Al lado. Atrás. Sí, atrás del cartel, como sí, dice. Claro. Andá Centro Cristiano del Pilar, atrás de una concesionaria. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí estamos. O sea. Se va a la concesionaria, gente, y nosotros no sabemos. No, no, si se va a la concesionaria, nos ayuda porque nos van a ver más. Ah, eso es cierto. Capaz que estamos haciendo publicidad. No tenemos que ir a cobrarle a la concesionaria porque se está beneficiando. Sí, sí, con tal esta cual. La costilla. Tal cual. Dale, hemos Rufo. Visto que creció más la concesionaria desde que lo empezamos a nombrar. Sí, sí, sí. Tenés razón, gran. No nos habíamos prestado atenciones. Diga, hay que tomar como referencia otra cosa. Sí, pues. Sí. Nikito Figueroa dice, los pilarenses somos Pilar. Bueno, sí, muy inteligente. Y Ernesto Raúl Saldaña, dice, qué postal. Felicitaciones por la imagen que pusimos. Ah, sí. Que está muy linda, que la sacamos del Facebook de Municipalidad de Pilar. Mirá qué bien, hermosa bueno. foto. Uno debe reconocer a aquellos que estamos hace tantos años en Pilar, que Pilar ha crecido muchísimo. La verdad que somos sí. privilegiados de pertenecer a Pilar. Es un lugar y hermoso. Que sea pertenece a un lugar que crece. Que porque crece. Hay lugares que decrecen, entonces en sí, esto sí, es sí. bueno. Pero ya demasiado, o sea, uno si está acostumbrado, bueno, yo he vivido toda mi vida en Pilar, ya hay demasiada gente. Bueno, Rodolfo, ¿y dónde se van a ir, Rodolfo? Ya está, ya viven acá. Listo, bueno, me tengo que... O sos vos o soy yo, listo, me voy. Te tendrías que mudar a una parte. Pilar es muy espacioso, vos tenés sí. lugar. Yo la verdad que me encanta Pilar por eso, porque vos tenés mucho espacio donde querés o tenés lugares más de ciudad. Viste que es como que uno reconoce que la parte de Panamericana es otro mundo. Sí, sí. Es otro Pilar. Es otro Pilar. Panamericana, varios lugares, es como que es distinto a... Sí, quizás a la ciudad, sí, al sí, centro, sí, sí, bueno, es verdad. Bueno, hay pero muchas realidades. Todas opciones, por muchas eso. Realidades. O sea, no puedo decir Pilar es porque hay mucha realidad. No. A diferencia de otro, tal de otra cual. Ciudad. Sí, desde estratos verdad. Sociales hasta que culturales, más, tal hasta cual. Todo, ¿no? Yo creo que la gente que conecta Panamericana para el otro lado, gente de country, creo que no ha venido a lo que es Pilar Centro, muchos de ellos. No sé si conocerán lo que es la municipalidad y todos estos y lugares. Y si tienen ¿no? que hacer un trámite no les va a quedar otra, pero a veces si te movés solamente en lugares más tipo los shopping, bueno, si no conocés la ciudad en sí. Sí, ¿no? sí, por eso. Pero bueno, gracias a Dios que somos parte de Pilar, ¿no? Y que Pilar es... Así es. Y que tenemos tanta variedad y para que en Pilar elegir. Se come también. Sí, abundantemente. ¿Y cómo se come? Por favor. Es terrible. Uno puede definir a la persona según lo que come, dicen. Así no me digas. Oh. Sí, sí. Así que vamos a ver cómo nos definimos a nosotros ver, según lo que cocina hoy Graciela. Muy bien, a cocinar entonces. Ponele onda a tu vida y sabor a tu cocina. En Crisálida también cocinamos. La pasta de mamá. Muy bien, a ver qué es lo que me va a decir Rodolfo después de esto. Yo voy a hacer algo sencillo como siempre, rápido y riquísimo para un mate. Hasta ahora no sabemos si todas estas recetas que le tiramos él las hace. Pues estos días que vos no estuviste tuve que cocinar yo. Sí, te escuché. Fácil, pero yo no sé nunca, nunca sé si él hace algo de todo esto que nosotros decimos. Yo creo que, yo te digo siempre, yo tengo mi cartelito del churrasco este que él hizo, ¿no? Y para mí ese churrasco frustró su vida. Pero eso es un mito. Pero hay que romper esas frustraciones y hay que animarse. Para mí que Rodolfo después de ese churrasco dijo... Cuélgolo, no piso más la cocina. No piso más la cocina, sacó el delantal y lo dejó colgado, que hasta ahora debe de estar ahí el costado de la cocina. No, igual quiero ese audio, si está por ahí, porque no recuerdo haber quemado un churrasco. Ah, dijiste, vos dijiste. Vos dijiste, sí. Y le pusiste provenzal arriba, por encima. Ni vos para disfrazarlo un poquito. No lo recuerdo. Bueno. Qué feo, Rodolfo. Yo voy a hacer algo re fácil, re sencillo, que me lo dijo nuestra amiga Soledad Lucatelli. Ah, buenísimo, Soledad. Vamos a hacer unas garrapiñadas. Estas que yo compro acá, las aprendí a hacer. ¡Uy, qué lindo! ¡Qué bueno! Riquísimo. Eso es muy bueno aprender a hacer. Sí, porque me aumentaron en la esquina. Es verdad, Rodolfo, reclamo lo mismo. Es verdad, yo fui a comprar y estaba muy caro. Por eso. Y me enseñaron. Y lo hice y nos salió exquisito con Soledad. Ah, dale, Erla. Bueno, para esto vamos a necesitar una taza de maní crudo, una taza de agua y una taza de azúcar. Crudo no es el que se compra en las casas de cosas sueltas. Exactamente. Hay que aclarar eso. El que vos vas y le decís a la chica del todo suelto que te dé este maní crudo. Entonces vos vas a poner en las ollas estas gruesas que de la marca muy conocida. Si no tenés esa olla, si está no, frito. Intenta hacerla con la otra, que lo que pasa es que como esta olla... van haciendo más suave, ¿viste? Porque al tener tantas capas lo va haciendo más despacio. Ah. ¿Entendés? O si no, estás de bronce, si tu mamá, tu abuela, yo conseguí una de bronce para hacer. Mira. ¿Cómo vas a hacer esto? Pones adentro de la olla el maní, el agua y el azúcar. Siempre la misma medida. Si vos querés hacer de más cantidad, hacelo siempre de la misma medida o de menos. O sea que es la misma medida de maní, de agua y de azúcar. Todo junto. Todo junto dentro de la olla. O sea, sería un vasito de maní, un vasito de agua, un vasito de azúcar. Tal cual. Así. Entonces vos pones adentro de la olla y lo dejas que hierva. Una vez que hirvió, vos lo bajás a mínimo y seguís revolviendo. Te vas a encontrar con varios pasos en este procedimiento. Uno de ellos es cuando el azúcar se hace el almíbar, el caramelo. Entonces vos lo tenés que seguir revolviendo. No te asustes que está aguoso, que está decís se me va a quemar. No, lo seguís revolviendo constantemente. Una vez que vos volvió a tener la segunda hervor, lo pones en máximo y constantemente lo revolvés. Esta agua se te va a secar y los maní se van a despegar. Pero vos le tenés que dar ahí con esperanza. Hay que seguir revolviendo. Hay que seguir revolviendo porque es como que se secara y se desprendiera. Después ese tercer proceso se pega ese azúcar crocante al maní y se convierte en la famosa garrapiñada que compramos en la esquina. Ah, mira qué bien, ¿eh? Mirá vos. Diego está copiando la receta del otro lado. Es riquísimo, chicos. Y tengan esperanza porque les sale. No se desanimen. No es mucho, no es costoso. No. Es paciencia. Nada. Es paciencia. Y revolver constantemente. No te asustes cuando se te despega. Después todo eso se vuelve a pegar. Y vos seguí un cachito más hasta que tome ese brillito, ¿viste? Y tome color. Y tome colorcito. Así que, chicos, espectacular. No tenés excusa, no me digan. Rodolfo, ¿eh? Esto lo voy a hacer. Bueno. Me preocupa, por ejemplo, ¿cómo queda después la olla? No, nada, te queda limpita la olla. Vos podés poner la garrapiñada en una bandeja para que se enfríe más rápido. Uh-huh. Te queda limpia la olla, nada pegado. Y bueno, ¿en las ollas que son de teflón se puede hacer o no? No, por lo que es fina, claro. ¿Viste? Hay que intentar igual. Yo la verdad que hice en estas ollas... Las que son más gruesas. Las que son más gruesas y ahora me conseguí una de bronce para... Dicen que sale mejor, ¿no? Claro. Pero te digo que yo lo hice y salió exquisito. Lo puedes hacer con almendra de la misma forma. Qué rico. Lo puedes hacer con almendra. La almendra cruda. Con almendra cruda, sí. Y después otra cosa es que, ¿vieron cuando se va a derretir el azúcar y queda como ese caramelo? Si vos querés hacer turrón de maní, lo podés volcar sobre un recipiente con un poquito de harina ese proceso. Ah, mira. Entonces después tenés el famoso turrón de maní. Mira qué bien. Así que te enseñé a hacer dos turrón cosas. De maní y garrapiñada. Muy Así bien. Que bueno, mientras que vos decís, te quedás ahí diciendo, me va a salir, confía que te va a salir, te dejo escuchando algo de Marcela Gándara, Un viaje largo. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto duda. Pero al fin llegué, llegué a entender que para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado. Me encontrará yo. Muy bien, hermosa esta canción, ¿no? Está hablando de los planes que Dios tiene para nuestras vidas. Y hablábamos hace un ratito de esto de quiénes somos, ¿no? El entender de que podemos tener una identidad no solamente humana o de pertenencia, sino también una identidad espiritual, ¿no? Y la identidad espiritual es dada por aquel que decide seguir a Jesús, ¿no? Y la Biblia dice que aquel que decide seguirlo es constituido un hijo de Dios, ¿no? No es que todos son hijos de Dios, ¿no? A veces uno un poco lee este concepto en la gente, ¿no? Y si uno va a lo que la Biblia dice, no, la Biblia dice que todos son creados, pero el hecho de tener esta situación de pertenencia o esta identidad de hijos es para aquel que quiere ser hijo, ¿no? Y para ser hijo tenés que darle el lugar a que Jesús sea parte de tu vida. Y esta canción es tan linda, a mí me encanta por eso, ¿no? Porque habla de que Él conoce nuestras vidas y conoce nuestros caminos, ¿no? Y conoce aún, dice la Biblia, que Él nos conoce aún cuando estábamos en el vientre de nuestra madre tal y cual. Aún nuestro nombre, ¿no? Sí. Antes de que fuéramos todavía, antes ¿no? Antes de que fuéramos. O dice, viste que dice una parte que en oculto fuimos engendrados, pero Él nos conocía, nos había puesto nombre. Y eso a mí me impacta siempre que lo leo. La verdad que es verdad, ¿no? Y qué bueno que es entender que Él nos creó. Nos creó así como somos, con muchas virtudes. Y eso es bueno, ¿no? Entender que Dios nos creó a nosotros y nos puso en este lugar también. Yo creo que siempre que uno dice, bueno, soy de Pilar, uno entiende que Dios también nos puso en este lugar. Seguro, y que nos puso con un propósito, ¿no? Creo que esto, creo que por eso tratamos de un poco de concatenar un poco toda esta idea de quién somos y de la identidad que tenemos espiritual, porque entendemos que tenemos un propósito, ¿no? Y que uno está en esta ciudad, en este tiempo de la historia y en esta sociedad y en este 2012 con un propósito, ¿no? Sí. Y que no estás por casualidad, no estás porque digo, ay, bueno, alguien se equivocó y nací acá o me mudé acá, ¿no? Sino que Dios tiene un propósito para tu vida para que vos puedas ser diferente al resto, ¿no? Viste que siempre hay gente que se pregunta eso, ¿no? ¿Por qué nací? ¿Viste? Es como que dicen, ¿no? Y uno puede entender que uno nació con un propósito. Qué bueno es cumplir el propósito por el cual uno nació. Eso produce en uno satisfacción y realmente interiormente uno puede llegar a sentirse pleno, ¿no? A veces uno ve a la gente que busca por acá, por allá y por todos lados y nunca termina de sentirse pleno, pero cuando uno entiende que tiene un propósito y que ese propósito lo va a cumplir en el lugar donde estás y le permite a Dios y le da permiso de que Él se exprese a través de su vida, realmente uno comienza puede llegar a vivir esa plenitud de vida, ¿no? Así que bueno, nos despedimos ya de nuestro horario para entregar nuestro programa. Te vamos a esperar este fin de semana ahí en el Centro Cristiano Pilar Internacional. El viernes 19:30, el sábado estamos a partir de las 4 con todos los talleres. Y el domingo 18:30, detrás de la concesionaria, como siempre te decimos, acá en Pilar, la calle es Esteban de Luca y Madero. Pero si no sabes el nombre de la calle, nos buscas un puente antes de los cines y del shopping y ya nos vas a encontrar. Y te vamos a estar esperando muy contentos. Muy contentos, así es. Así que bueno, nos vemos y nos encontramos y nos escuchamos. Besitos. Chau, chau.